Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tumbado sobre la cama, escucho a Serrat. Planeo mi próxima gran tarea. Me digo que la experiencia me ha demostrado que todo minuto que se aplica a la planeación de una tarea es tiempo que reditúa al 1000 por 1. Cuando la tarea se emprende en los hechos. Lo digo porque no sé. Algo o alguien al verme tumbado en la cama como si durmiera una siesta podría pensar que simplemente escucho a Serrat. Que pierdo el tiempo y que eludo la tarea en sí misma. No, nada más falso. No, uso el tiempo para analizar la tarea a realizar, para planear la mejor forma de atacar. Esa es la base de la fama de eficacia que me acompaña y que ha sido tan elogiada en diferentes niveles de la sociedad. Es lo que cualquier general medianamente responsable haría antes de sostener cualquier batalla. La tarea forma parte del paquete de propósitos de año nuevo que formulé al terminar el año pasado. De hecho, es el primero de mis propósitos, organizar mi vida. Digo, como es obvio, debo organizar mis cosas, especialmente aquellas que he añorado poco a poco hasta desbordar los cajones, los burós, los muebles del trinchador, el mueble de baño, el de la cocina, el congelador. Digo, cualquiera que haya enfrentado tarea semejante conoce las complicaciones y el misterio que se unen en semejante labor. Por ejemplo, ¿cómo me hice de tantas mancuernillas para manco? Yo que tengo ambos brazos. Voy a volver a utilizar alguno de esos 16, 19 cargadores para celular que están ahí enredados en la cómoda, pero sobre todo, ¿cuándo dejé de usar pantimedias? ¿Por qué están ahí? Yo tendría que investigar el origen de cada cosa. No vaya a desechar algo así, importante. Bueno, ¿y si simplemente vaciara los cajones en una bolsa negra de basura? No, no sería profesional hacerlo. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo, un ramo de rosas, en un rincón, en un cajón, en un papel, dice esta canción tan bella. Esas pequeñas cosas. Bueno, y si yo digo, ¿por qué no? Porque viéndolo bien, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, entre un objeto, un espantoso llaverito que traje de la India, por ejemplo, así, con forma horrible, que debía tirarse a la basura. ¿Cuál es la diferencia entre ese objeto y ese objeto cuando uno lo guarda porque es algo entrañable? Pues es la historia, ¿no? La historia que liga ese objeto con nuestro pasado, lo que nos evoca. Entonces digo, ¿por qué no en vez de tirarlo, mejor invento una historia para cada cosa y entonces las convierto en objeto de culto? Así, no tendría que desechar nada, ni meterme en el berenjenal de organizar mis cosas, lo cual significa organizar mi vida. Así, mejor en lugar de decir cachivaches, digo esas pequeñas cosas. Como hace el poeta catalán, y las echo a una bolsa de basura. ¿Ya ven? Si no hay nada como planear un trabajo, ¿cómo se ahorra tiempo cuando se planea? Tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Puede ser un gran día y mañana también.